Doctor, veo el diablo en calzoncillos. Nuestra sí. habitual sección sí. dedicada a las personas que sienten alguna clase de dolor. Por supuesto. Y no lo pueden remediar con nada. Bien. Y gente que harta de los médicos busca medicinas alternativas, que somos nosotros una medicina claro. alternativa. Vamos a dar consejos para gente que tiene este o aquel mal. Por ejemplo, empezamos por donde usted quiera. Las nueces y las mujeres. Las nueces y las mujeres es otro tema. Usted empieza por las nueces. Sí, que usted se encarga de las mujeres. ¿Cómo es? No. ¿Cómo las nueces y las mujeres? Señor. Voy a leerlo. ¿Qué tiene que ver con a ver qué dice. No sé. Sí. En este momento se producen en los pasillos de Radio Nacional toda clase de desmanes. Tiene lugar una sí. asonada. Sí, tiene lugar. Yo creo que habría que avisar que la clínica cierra a las 10 de la noche. Bueno, muy bien. Vamos a continuar adelante. Ahí es. Un estudio por Bicentenario, sí. sacó a la luz una sorprendente novedad. Sacó a la luz es un inciso desagradable. Las mujeres que ingieren nueces son las peores. No, señor. No, no son las peores, señor. Me juzga así. Porque... Tiene su lógica. Sí. A mí me gusta la mujer que come nueces. ¿Por qué? Porque a la nuez hay que romperla antes. Entonces yo me he comido, no me he comido, sino que... que se comide. Me ofrezco uh-huh. A romperlas, a las nueces. Sí, sí, claro. ¿Cierto? ¿Con un cascanueces? No, con mi propia mano. Yo pongo una nuez entre mis poderosas manos sí. y debido a mi fuerza hercúlea... Ah, no lo sabía. Lo felicito. La rompo, las nueces. Después le entrego la nuez ya partida a esta dama que inmediatamente cae rendida a mis pies. Pero y su claro. efectividad rompiendo nueces es 100%. 100%. Pero lo que no es 100% es el hallazgo de mujeres que estén a punto de comerse una nuez. Claro, sí. Yo he hallado mujeres a punto de comerse muchas cosas, pero no nueces. No. Yo voy a los bailes, a los boliches, y miro así. Es difícil, en los boliches es más difícil porque hay esa luz que está oscuro, no está oscuro. Y, ¿cómo sabes si una mina tiene una nuez en la mano? Claro, no. Pues es un caramelo. Claro, por eso un caramelo, y yo me abalanzo, ¿quiere que le rompa la nuez? No, dice el caramelo. ¿Y en tal caso? Pero cada tanto aparece una. Sí. Buscando, y justo yo mira la nuez, la mina, y dice, ¿cómo la rompo? ¿Y usted ahí? Y ahí aparezco, con permiso. Y le rompo la nuez. Sí, es poco probable que se encuentre frente a esa situación. Es poco probable, sí. ¿Sabe cuántas mujeres he encontrado yo así? ¿Cuántas? Ninguna. Ah, bueno. Pero no, tuve un episodio con una novia... fue, como preguntaba usted, un fracaso. ¿Ah, sí? Sí, era la primera vez, lo digo, y no puedo evitar que el rubor invada mis mejillas. Sí, no se le nota el rubor. No. muy bien, era la primera vez que me llevaba a su casa esta chica a conocer a sus padres. Ah, ya iba en serio la cosa. Justo era diciembre, sí. una época en que ya las casas están abastecidas de turrones, nueces, avellanas, sí. almendras. Todas cosas para el invierno. Etcétera, uh-huh. pero que son navideñas. Y, muy bien, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Mi desempeño no era muy brillante, porque no podía participar de las conversaciones. Que no entendía lo que decía, ¿no? Y la primera vez que una vez... Claro, está ahí, ¿de qué hablará? Poco. Hasta que en una de ellas, mi propia novia uh-huh. Toma una nuez. Bien. Usted y un tacho eso. Que había ahí claro. con nueces. Y le digo, ¿te la rompo? hay que decir que estaba toda la familia, no solo los padres, sino también algunos tíos... Y uno que, según me enteré, había sido su anterior novio. Ay, también me miraba con cara de pocos amigos. O sea, que sí, su amigo de envidiándome, los padres. Sí. Sí, su amigo de los padres, como hacen algunos miserables cuando la mina los deja. Sí. Se hacen amigos de los padres, están ahí, criticando los nuevos tipos que la mina se levanta. Exactamente. Le digo, ¿te la rompo? Ay, me dice, gracias. No, bueno, digo, dame la nuez. Bien, me la dio y puse la nuez entre mis manos. Claro. Miré a todos con cierta suficiencia, he de confesar, ¿no? Y empecé a hacer fuerza. Y no se rompió la nuez. Insista. Claro, insistí, ¿qué voy a decir? Enseguida me voy a entregar. Bueno, quédate con el otro tipo. No. No, insista, no. Vamos hasta el final, hombre. Empecé de nuevo a hacer fuerza. Nada, no se rompía. Y yo veía que el antiguo novio disfrutaba de él. Disfrutaba, claro. Estaba cruzado de brazos, mirando así. Por ahí la miró a mi novia y le hizo así. Como diciendo, mirá, no sé qué más. Claro, sí. Claro, era corto, claro, de palabras. Le cambiaste por esto. Claro, es algo así, tiene razón. Yo no advertí eso, pero ahora que usted me lo dice, me imagino. Digo, voy a intentar una tercera vez. Y no se rompió la nuez. Claro, siempre me quedaba la posibilidad de tirar la nuez al suelo y romperla a pisotones. Sí, algo. Pero imagínese, no le voy a dar después toda la nuez rota. La nuez toda rota y además mezclada con las porquerías que vine pisando por el camino. Sí, no. Que venía incluso de Luján, así que calcule. Bueno, entonces dije, el novio dice, si me permite, no. Se la rompo yo. No, qué mal momento. Usted, me imagino, no se lo dio. No, un momento de enorme tensión, ¿no? Yo lo miré al tipo, el tipo me miró, miré a mi novia me miró, la madre, primer plano de las manos de la madre, así como entrecruzadas, con ansiedad, porque la madre lo que no quería es que se armara un lío. Claro. A ella no le importaba cuál de los dos iba a prevalecer. Claro. Muy bien, y voy a hacer el último esfuerzo. Me desmayé. ¿Pero cómo? Y sí, ya había hecho un desgaste muy grande. Me desmayé, se me rompió una vena. No. ¿Y qué pasó? La vena tizona se me rompió. Ahora, se le rompió la vena y la nuez muerta de risa. La nuez, no sé, muerta de risa, no se rompió. Hasta que yo estaba consciente, la nuez no se rompió. Después me desmayé, cuando me desperté estaba en la estación. ¿Cómo en la estación? Y se ve que me habían llevado entre toda la estación, me habían dejado ahí en la sala de espera, tirado. Pero ¿Y su novia no lo acompañó? ¿No lo hicieron atender por una persona, un médico? Nada, directamente me echaron. Aprovecharon a echarme porque yo estaba desmayado. No hay cosa más fácil que echar a uno que está desmayado. Sí, basta sí. Con sacarlo a la puerta. ¿Y qué tuvieron hizo? La delicadeza de llevarme a la estación, claro. Que quedaba 3 cuadras. Así que por lo menos me ahorré esas 3 cuadras. No sé cómo me habrán llevado, si a la rastra, en auto, en camioneta o qué. Usted no importa tampoco, a esta historia no le hace mucho. No, pero sí le hace saber qué pasó con su novia, si la volvió a ver. Y yo esa noche no me atreví a volver. No. Como iba a volver avergonzado, a golpear. ¿Quién es el de la nuez? No. La vieja Inés. ¿Tiempo después no la volvió a ver, nada? Sí. Ah. La volvió a ver. Y el amor siempre triunfa, ¿eh? Sí, pero en este caso... ¿No con usted? No conmigo. Ah. No. Triunfa en otros partidos. Y un día la veo venir de lejos, acompañada por un señor. Sí. ¿Aquel? Aquel, el mismo tipo. Entonces yo estaba... también no estaba yo en un estado muy... brillante, porque me habían echado de una recepción en la embajada de Bélgica. ¿Por qué? Porque había robado unos sándwiches. Y entonces estaba medio sentado ahí, casi desmayado estaba. Pero es de desmayarse mucho. Sí, usted. Sí, no, había vuelto en mí. Y ahí fue cuando la vi venir. Y en principio pensé que era un sueño. Claro, no. Sí. Venía ella caminando, yo sentado en el suelo así, medio desparramado, ¿no? La corbata floja y suelta, la camisa afuera. Así. Y la vi que venía, se acercaba con el tipo aquel. Y cuando pasaron frente de mí, el tipo sacó una nuez en el bolsillo. No, es un provocador, señor. Me mostró la nuez y me hizo así. Después se la guardó y siguieron caminando. Conservaba la nuez. Usted. Eso es tremendo, o sea, terrible. La imagen de la tristeza es claro. Esa, ¿no? Pero además, seguramente era aquella nuez. Era la misma nuez, claro. Yo la reconocí. Esa mía. Quiere decir que por lo menos no se la había roto. Las conservaba intactas. Claro. Pero usted no, discúlpeme, ¿no? Sí, sí. ¿No sospecha que le tendieron una trampa? Que... ¿Cómo una trampa? Que no era una nuez, sino que era un picaporte. Ah, puede ser que hubiera sido una bola de hierro. Claro. Pintada como, y algo como así. Una nuez por este hombre. Invitaron a toda la familia para burlarse de usted. Madre, padre, tío, sobrino. No, ella no, pero es una conspiración de la familia que por ahí no quería que yo me uniera a ella. Pero ella no hizo mucho esfuerzo por retenerlo. Sí, pero porque estaba convencida de que yo era un alfeñique de 44 kilos. Pero así todo, ella siguió con aquel tipo, discúlpeme que le insista en eso. Sí, bueno, porque estaba engañada. Pero si yo ahora mismo voy y le toco el timbre y le digo, fuimos víctimas de un engaño, etcétera. Sí. Ella enseguida... se pone algo, porque hasta en este momento debe estar en Enagua, ponele. Se pone algo, un vestido... Y huye con usted. Y huye conmigo, lejos, donde nadie nos conozca. Bueno. Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué hora es? Y la 1:15 de la mañana. No, es un poco lejos, porque vive en Carupá, la mena. Ah, no. No sé, ¿usted se tiene fe para hacer algo así, la verdad? Sí, sí, yo la verdad que sí. Así que voy a ir... Y después le voy a contar. Bueno, vaya nomás, ¿eh? Pero no, ahora no, voy a ir en otro momento porque ahora tenemos compromisos. No te voy a seguir, con las monografías de interés médico que hay acá. Por ejemplo, si usted maneja... Sí. Ponga atención a esto. ¿A qué? A esto. Ah. Primero, usted se puede agarrar mientras maneja flor de alergia. ¿Mientras maneja? Mientras maneja, porque en el auto... Puede haber polvilio, sí. Ácaros, microbios, roedores de toda clase. No, roedores no son. Roedores y batracios de toda clase. No hay nada peor que lo pique un mosquito mientras usted está manejando. Hay que aguantar. Pero, la mayoría de las veces, todo se reduce a un simple estornudo, ¿cierto? Achis. Sí. Pero, si usted va a 180 kilómetros por hora... y se manda un estornudo, lo más probable es que pierda el control del bólido y se estrelle contra algo, no pero sé. Pero usted como estornuda, con todo el cuerpo. No, un estornudo, señor, un estornudo, cierra los ojos durante 3 segundos. En 3 segundos un auto a 190 kilómetros por hora recorre cerca de... muy cerca. Recorre sí, muchísimo. Es imposible estornudar con los ojos abiertos, partamos de esa base. Claro, claro. Usted está manejando. Usted tiene que tratar de, para inhibir el estornudo en un momento que usted no debe estornudar. No, no se puede. Sí, tiene que sonreír. Usted sonría. Y cuando tiene ganas de estornudar, sonría. Así, pero como Badía. Por eso nunca estornuda Badía, ¿vio? Badía nunca lo vi. Yo nunca lo vi estornudar. Y bueno, es por esto. Es la mejor técnica para no estornudar en el momento. Bueno, no lo sabía, ¿eh? ¿Cuántos accidentes me hubiera ahorrado? Tiene razón. Yo sabía que hay que hacer como el 3, la seña del 3. ¿Así también? Y ahí uno, pero sostenerla. No, pero se le va todo por la nariz. Es peor todavía. Muerde los labios así, los yo labios yo perdí superiores. Una novia por un estornudo. Pero ¿también? Se lo voy a contar otro día. Bueno, entonces, acá dan los siguientes consejos. No conducir con las ventanillas abiertas. Y sí. ¿Cómo? Está bien, porque le puede entrar... el polvillo, basura. Sí, todo el polvillo. ¿Por qué los taxis de Buenos Aires tienen siempre la ventanilla del tipo que maneja abierta, aunque haga 20 grados bajo cero? Y porque saca el brazo hacia lo canchero. ¿Es obligatorio? Buenas tardes. Buenas tardes. El señor Macri, por favor. Vengo a hacer una pregunta. Dígame, ¿por qué los taxistas andan con la ventanilla abierta, aún bajo el más crudo invierno? Porque ese... no sé por qué. No sé, usted siempre contesta lo mismo. Sí. Pero sucede que el tipo que va atrás es el más perjudicado. Y por le llega todo. El viento. Claro, porque le entra un viento que es como ir en moto. Claro, pero va en taxi. Claro, a veces yo vengo en taxi y me dice, ¿qué, viniste en moto? No, digo en taxi. Ah, peor todavía. Porque tengo con los pelos todos revueltos. Entonces hay que ponerse, ¿de qué? Como en Montevideo, el vidrio ese que separa. Claro, que separa y que impide conversar. Claro. En Montevideo no se puede conversar con el taxista porque hay un vidrio. Claro. Y igual se dan vuelta y conversan por señas, mucho más peligroso, porque no miran para adelante y te hacen la seña. Se ha desarrollado todo un idioma entre el pasajero y el taxista. Sí, sí. De señas. Por ejemplo, si usted hace así, quiere decir gire a la izquierda. Claro. Bueno, pero entonces hay que cerrar todas las ventanillas. Segundo, mantenga el interior del vehículo limpio. Y sí, porque no va a cerrar... Disculpa, porque no hay nada peor que un vehículo sucio. Sí, porque lo que sucede es que... Si usted anda, por ejemplo, con el vehículo abierto, sí, todo el día, sí, de aquí para allá, va y viene, va y viene, ya es fácil. Se le ensucia y después no sirve nada cerrar el vehículo. No, cuando lo cierra, ya es tarde. Sí, claro. Ya, el daño está, ya está hecho. Ya le quedó adentro. Está hecho, sí, señor. Pues quedan residuos. Que entonces, usted va primero limpia. Sí. Con el vehículo abierto. Y después lo cierra. Bien, sí, cerrado. No tiene que haber ninguna ventanilla abierta. No, señor. Después... Use anteojos de sol para limpiarse el vehículo. No, no. Señor. ¿Para qué dice? Ah, para manejar. Pero, ¿cómo? ¿De noche? No, para que no le entren los... No, de noche no. De noche se ¿qué los sé salta. Yo? Acá dice, ¿no dice? Son lentes de sol. Evitan sol, la entrada de polen en los ojos. Claro, el polen no sabe si es de día o de noche. Claro. Ahora, ¿qué te pasa? Te entra polen en los ojos, vienen las abejas y te pican. Claro. No, o te crece una flor en el ojo. No, ¿cómo le va a crecer? Por el una río flor, Paraná, señor, iba navegando un piojo. Hace propóleo. No, el polen, una vez que se le mete en el ojo, usted se tiene que detener. Ahí al... El auto. ¿El auto? Sí, sí, bueno, ¿qué quiere que siga con los ojos llenos de polen? ¿Y dejar el auto ahí, cerrarlo? Sí, hay caminando. Gente que deja el auto. Yo ando siempre por ahí buscando autos pertenecientes a personas en cuyos ojos haya entrado polen. Claro. Me apropio de ellos y los vendo. Ah, pero mire usted. Bien, dice... Autopolen. Los anteojos evitan las irritaciones oculares. Una de las dos cosas. no se debe conducir si se toman medicamentos que provocan sueño. Sí, buenas, no, tardes. Buenas tardes. ¿Tiene medicamentos que provocan sueño? Sí. Quiere... Soníferos, en una soníferos. Esto es una estación de servicio y usted está vendiendo medicamentos. Claro. Para nosotros quiere, somos, señor, inspectores. Soy inspector. Y somos inspectores que fingimos ser otra cosa y lo acabamos de descubrir a usted en un delito capital. Era un chiste, vamos. No, eso dicen todos después de asesinar a cuatro. Si lo hace esta pastillita. No, señor, lamentablemente no. Bien, continúa adelante. Hay que tener en cuenta que el grado de somnolencia siempre es alto durante los primeros días del tratamiento. ¿Qué tratamiento? De la pastilla esta para el sueño. Ah, bueno. Nunca mezclar esta clase de medicamentos con alcohol. Sí. Ya empezamos, nos fuimos para el lado de los tomates. Sí, igual tampoco tiene que tomar alcohol. Con claro, tampoco tiene que ponerse de novio con... ¿Y la alergia? Personas se que vivan la... lejos, qué sé yo. ¿Para qué? Para no usar el auto tanto. Claro. Puede haber más accidentes. Sí, no tenga auto. Ni novia. Ni ojos, ya que estás aquí. Lave siempre con abundante agua la nariz y los ojos durante el viaje, dice aquí. ¿Cómo durante el viaje? ¿Mientras voy manejando? No. ¿Qué auto tiene canilla? No hay, señor, auto con canilla. Bueno, señor, pero te puede llevar un tacho, supongamos. ¿Tacho con agua? Si hace llenar un tacho con agua, lo pone, supongo, en el asiento de al lado. Así que su novia la lleva atrás. Sí. Y cada tanto en los semáforos, usted se lava con abundante agua la nariz y los ojos. ¿Entendido? Y esto evita como la entrada del polen, en todo lo que acabamos de decir. Claro, pero está todo, usted está mojado. Sí, pero yo siempre llevo. Yo voy a Mar del Plata, paso por la estación de servicio y le digo, lléneme el tanque y lléneme el tacho. ¿Pero cómo va a andar con el tacho de agua? Infleme la goma. ¿Y en las curvas cómo haces? ¿Las curvas qué? Y el agua se le va para todas partes. Ah, tiene razón. Sí, sí, sí. Es mejor taparlo el tacho, entonces. Y anda y tapando y destapando, pero solo y para sí, lavarse bueno, ¿qué la cara, usted? Señor. ¿Quiere estar con los ojos así? Bueno, mala no, suerte. No, pero señor. ¿Qué? Mala suerte no. Mala suerte. ¿Sabe lo que puede hacer? A ver. Tiene unos una especie de taponcitos de algodón. Dije taponcitos. Sí, rolón. que usted los humedece. Sí, sí. Se los pone mientras maneja sobre los ojos. No, no, sí, no mientras maneja. Y salga Pato Gallareta y se encomienda a la providencia divina. No, se puede poner uno en un ojo, ve con el otro. No, después sí, está la de ojo. No, porque la visión... Tenemos acá al doctor Finocchietto, sí, que es oculista. Oculista, señor. Usted, si se tapa un ojo, ve menos que si se tapa los dos. ¿Cómo? ¿Pero de dónde estudió este señor? Eso es lo primero que te enseña. Esto es así, una señor. Mano lava la otra y las dos lavan el ojo. Pero tendrá un ojo de vidrio usted. No, señor, porque usted pierde noción, me comprende, de la distancia. Entonces sí. Pierde la noción, tiempo y espacio. Ya no sabe dónde está. O sea, hagamos la prueba. Usted vaya a manejar con los ojos vendados. Usted, señora, que está en su casa, sí. Y los que están aquí presentes, tápense un ojo. Sí. A ver, tápense un ojo usted, Barton. Sí. Ahora, trate de tocarse la nariz. Magnífico, lo logró. Mire, claro. Parece mentira, ¿eh? Pero ahora trate de caminar derecho. Claro. Hasta aquel lugar. Camino perfectamente. No, señor. Ahí está. ¿Ve que se perdió? Sí, claro. Porque pierde noción, tiempo y espacio. Si esto le pasa a 190 kilómetros por hora, sí. Que vamos cada vez más ligero, se escracha. Fallece. Bueno, seguramente, pero peor con los dos ojos tapados. No, porque ahí usted está ya desarrolla otro tipo de sentido. El mismo organismo, discúlpeme, sí. La involuntaria rima, desarrolla una especie de clarividencia sin ojo. Pero, usted, no, como no. Los murciélagos. Claro. Usted va adivinando lo que pasa, como un radar, como si estuviera en un radar. Pero para eso, aquí discrepo con el amigo odontólogo. Que hay que ponérselo varios días para que se empiece a desarrollar. Sí, por supuesto. Sí, varios días. Usted, por ejemplo, se venda los ojos como si fuera a jugar al gallo ciego, ¿no es cierto? ¿Eh, sí. Señora, se entiende? Sí, bueno, sí. Y se queda así 5 o 6 días. Y después se los deja igual. Y sale a manejar. Sale a manejar. Y el cuerpo, en esos 5 o 6 días, desarrolla unas percepciones incluso extrasensoriales. Claro. Usted puede adivinar el futuro. Pero solamente con taparse los ojos. En realidad no era cierto todo esto que le estábamos diciendo. Pero Inténtelo. Sí, hay creo gente que lo haría todo el mundo. Finalmente, el último informe es... Pasión por la fruta. Es una telenovela que se va a estrenar en el firmamento estelar de Canal 7. Ah, mire usted. Y pasión por la fruta en general, digamos. En general, vamos a lo que dice acá. Dice, en la medida de lo posible hay que comer las frutas con cáscara después de lavarlas bien con agua a la fruta. Sí, o sea, incluso en el mismo tacho que usted tiene en el auto, usted lava la fruta. Sí, que la va a llevar en el bolsillo. Por ejemplo, usted sale e invita a una muchacha a dar un paseo en auto. Bueno, primero le dice, mira, disculpa si no te llevo a mi lado, pero tengo un tacho. Sí, ya es después. Y más de uno no, no hay lugar para vos. Entonces, y a eso le suma la sentate fruta. Sentate atrás, claro. Entonces usted va manejando y por ahí saca del bolsillo de atrás un durano. Sí. Y se da vuelta o la mira por el espejaime y le dice, ¿gusta un durazno? Y la mira no le va a decir que no. No sé, a mí me parece que puede llegar a decirle que no. Entonces saca dos duraznos, uno para usted y otro para la mena. Los lava o se lo hace lavar a la mena, porque usted no puede lavar los duraznos mientras está manejando por ahí. A 200 kilómetros por hora se hacen pomada. Entonces le digo, disculpe, pero ¿por qué no me lava los duraznos? Pero no, dice, en este tacho, mientras yo manejo. Y eso a la mina va a decir, este hombre, una delicadeza. Pero con cáscara, ¿eh? Ah, cuando cáscara. Se lo va a comer la mina, vos le decís, te lo comes con cáscara, ¿eh? Porque la fruta... ¿Por qué me dice todo, sí, ¿por qué? Todo esto? Porque es muy buena, ahora le digo para qué. Dice, no sé qué dice... Porque todos los nutrientes están en la cáscara. Todas las cosas buenas que hay en el mundo le van a pasar si come fruta con cáscara. ¿Y por qué no sin cáscara? ¿Por qué? No sé. Pero, ¿por qué hay que lavar la fruta? ¿Usted se acuerda lo que contó ayer? ¿Y lo de zapallo? Lo de zapallo. Sí. ¿Qué le dijimos de zapallo? ¿Qué me dijo el zapallo? No, que no. Estaba lleno de DDT. De veneno. De veneno. Y la fruta lo mismo. Acá es una denuncia. No tenemos miedo a la mafia de la fruta. ¿Pero qué mafia de la no fruta? No tenemos miedo, mafia. Señor. Para acá evitar. No le tenemos miedo... ¿A qué? Muy especialmente a las organizaciones que no existen. Y entonces, usted tiene que lavar el durazno. Sí. Sí, lo lava, pero ¿cómo se lava? O sea, Con agua, señor. No, agua, me refiero llevo, a esto. Con ya mucha estamos. Agua y yo llevo en el agua entera siempre un cepillito. ¿Con un cepillo? Que tanto sirve para un barrido como para un fregado. Siempre un cepillito es útil. Que los dientes... Pero no, con el mismo cepillo. El parabrisas, algo... Cepillame el durazno, le decís. Y la mina lo cepilla y ¿ves? Uno le dice, ahora no tiene ningún germen patógeno. Pero, ¿y usted? La mina cuando escucha eso, dice, estoy con el hombre de mi vida. Ah, casi un biólogo, casi un biólogo. Prácticamente un biólogo, ríase de Pasteur. ¿Y se lo come con pelusa? Sí. La pelusa forma parte de la cáscara. Claro, pero al cepillarlo... Ah, puede que pierda la pelusa, bueno. No, le crea cierta estática. Sí, queda, sabe que cuando usted uno cepilla mucho el durazno, agarra electricidad y empieza a traer cosas. Pero es rarísimo eso que dice. Se imanta. ¿Y qué? Porque qué? Papelitos. Ah, atrae papelitos y esas cosas. Mire, la verdad que me llama la atención. Bueno, no importa todo esto. Se lo estoy diciendo para su salud. Esto se llama pasión por la fruta. Entonces, muy bien. Recordemos los tres consejos. Sí. Nueces. ¿Las nueces? Las nueces para las mujeres. Está bien. Después. Es un fruto. Manejar con el vehículo limpio. Sí. Y la cara. Y bien cerrado. Sí. Y bien cerrado. Y en buenas condiciones mecánicas. No hay peor cosa que un vehículo roto. No, claro, por supuesto. Entonces, ese es el segundo consejo. Y el tercero es llevar siempre en el bolsillo de atrás del pantalón uno u dos duraznos. Sí, con eso aseguramos una larga vida. Y nos mantendremos lejos del médico, de las prepagas. No sé cómo llegó a esa conclusión, pero... Hemos dado argumentos, sí. Pero... Sí, no sé, me indebatible, parece... señor mío. No sé cómo arriba eso, pero bueno, voy a tomar por cierto estos consejos. Vaya a tomar por cierto. Y después le cuento. Bueno, mientras tanto, hacemos una pausa que aprovecharemos para comer duraznos, sí. Para romper nueces y para limpiar el vehículo. Pausa.